Que bueno, gracias por la comunicación, gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. También adhiero, nosotros tenemos esa misma mirada respecto a cómo se planteó desde la propia dictadura militar el conflicto, la guerra de Malvinas, en términos de gesta, ¿no? No estamos de acuerdo con eso porque no estamos de acuerdo con quiénes la gestaron. Y además, si uno analiza lo que dejó, digamos, hace el control de daños que dejó ese conflicto armado, lamentablemente tenemos que decir que nos alejó de Malvinas, ¿no? Después de la rendición, después de haber concluido el episodio bélico, los británicos multiplicaron 23 veces los territorios usurpados. Eso por un lado. Y segundo, no hay que dejar de analizar la guerra de Malvinas en contexto de dictadura militar, ¿no? Además, en un contexto de plena Guerra Fría todavía, donde esa decisión también le viene como anillo al dedo al imperialismo, y que lamentablemente las Fuerzas Armadas de ese entonces no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional. Todo lo contrario, se llegó a Malvinas también la doctrina de la seguridad nacional, y es por eso que sucedieron estos casos y hechos aberrantes, que a veces la gente nos pide qué explicación le podemos dar a esto. Bueno, ninguna, no tiene ninguna explicación ni justificación absoluta. Lo que le podemos decir, mire, fueron los mismos militares que cometieron las graves violaciones a los derechos humanos desde el 76 hasta finales del 83 en el área continental, ¿no? Si uno revisa quienes participaron allí, que hoy cumplen condena por las distintas causas que se abrieron a lo largo y lo ancho del país, digo, desde La Perla, Base Naval Mar del Plata, la ESMA Campo de Mayo y Margarita Belén, Capilla del Rosario, vas a encontrar cientos de militares que han sido condenados y otros que están en proceso por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Malvinas. Ahora bien, ¿qué pasa con esta causa que se inició hace 15 años, en el año 2007, con los hechos denunciados por los colimbas? Y denunciados apenas, de muchos casos, no en todos, apenas, será que acá hay un apurado, perdón, estoy en la calle, apenas regresamos de Malvinas, o sea, cuando volvimos de Malvinas, no nos recibe lo peor, lo peor del aparato represivo, no nos recibe asistente social ni profesionales de la salud mental, sino que nos recibe un aparato de inteligencia y contrainteligencia, particularmente en el caso de Ejército, que nos llevan a Campo de Mayo, y ahí empieza a aparecer la imposición de silencio, ¿no? Que esto no teníamos que hablar, de nada. Digo que hay que ponerse en contexto de dictadura, quienes vivimos la dictadura militar, nosotros también transitamos prácticamente nuestra adolescencia durante la dictadura militar, y sabemos que estos tipos eran los dueños de la vida y de la muerte, los que caminábamos por la calle, digamos, ¿no? Todos teníamos un familiar, un conocido, un amigo, un vecino, y además, bueno, caminábamos, particularmente yo soy de la ciudad de La Plata, la represión en esta ciudad fue terrible, prácticamente hice todo mi secundario, digamos, en el 76 fue el golpe de Estado, y después nos toca Malvinas, ingresamos a hacer la colimba en 1981, ¿no? Entonces, de eso sabíamos, y es así a donde se trata de imponer este silencio. Ahora, muchos compañeros, con mucha valentía, denunciaron estos hechos ante los propios militares. Cuando los militares advierten de la cantidad de denuncias, ahí arman todos los procedimientos de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados conscriptos y qué hacer con los familiares de los caídos, ¿no? Cuestiones que ellos ya vivenciaban, que se terminó la dictadura, arranca el gobierno democrático y la gran lucha de los organismos de derechos humanos empezaba a plantear una revisión con respecto a los hechos ocurridos, ¿no? Entonces, había una bajada de línea muy fuerte, diciendo ustedes no tienen nada que ver con los organismos de derechos humanos y para nada querían que los familiares de los caídos se asocien a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, hubo órdenes de ocultamiento, hubo una orden precisamente de Cristino Nicolaides, comandante jefe del ejército, que advertía que había que parar el efecto bola de nieve, que todo se tenía que dirimir en estancia administrativa, y si dada la gravedad del hecho tenía que pasar a la instancia de la justicia militar, tenía que ser autorizado por el propio comandante jefe del ejército. Ahora bien, ese es el comienzo, pero te hago una breve línea de tiempo, y lo que advertimos es que esas órdenes, esos procedimientos, esas estructuras de inteligencia y contrainteligencia siguen hasta la actualidad en las Fuerzas Armadas actuales. En 1988, el CECIN La Plata publica el informe Ratematz, que era secreto militar. Estaba bajo secreto militar porque queríamos dar el debate, que se sepa, debatir. Teníamos una comisión bicameral que investigue los hechos. Hizo el juicio de las juntas y nunca llamaron a declarar un soldado, ¿no? Se los condenó a Naya, Galtieri y Lamidoso, pero de ahí para abajo a nadie más. Entonces, en el 88, cuando sacamos esa publicación, nos hacen inteligencia Ejército Argentino. Democracia. En el año 92, cuando denunciamos los crímenes británicos que vino Scotland Yard a la Argentina, Inteligencia y Ejército también infiltraba nuestras organizaciones. Habría que ver quién era el comandante, el jefe del ejército en esa época. Y no te vayas muy lejos, el 29 de mayo del 2019, al conmemorarse el Día del Ejército, que era todavía la gestión de Macri, estaba Macri, Stornelli, y estaba el comandante jefe del ejército, creo que era Pascualini, decía que pseudas imputaciones quieren enlodar la valentía y bla, bla, todo el discurso épico militar de los hechos sucedidos en Malvinas. Cuando se refería a eso, se refería a la acción que nuestras organizaciones vienen llevando adelante, donde se reclama que el proceso de memoria y verdad y justicia que nuestro pueblo pudo lograr también tiene que culminar con los hechos ocurridos en Malvinas. Llevamos 15 años, hay más de 130 militares denunciados, 190 víctimas y testigos. Solamente hay 3 procesados, hay llamados indagatorias postergados, con una justicia lenta donde se impone la impunidad biológica. Lamentablemente, el otro día también nos enteramos que falleció uno de los imputados que estaba mencionado en el último requerimiento que envió la Fiscalía de Río Grande, conjuntamente con el área de la Procuraduría de Lesa Humanidad, analizando los hechos ocurridos en el Regimiento 3. Y lamentablemente hoy nuevamente estamos en un caso que llega a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Una corte que no tiene plazos, una corte que no genera ningún tipo de confianza, y a eso nos enfrentamos lamentablemente después de 40 años, donde planteamos muy fuerte que son 40 años de impunidad, la necesidad de que exista un proceso judicial para reparar aquellos compañeros que fueron víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. Digo, los soldados conscriptos fuimos cumpliendo una carga pública, una ley de servicio militar obligatorio que está suspendida, no está derogada, ojo con ese tema también, ¿no? Por estas apariciones de estos personajes, no sé si decirlo político, porque creo que política no entienden mucho, que plantean nuevamente volver al servicio militar obligatorio. Es una locura. Pero esa es la situación que hoy tenemos, y es conjuntamente con los organismos de derechos humanos que estamos haciendo una fuerte tarea para presionar ante la justicia, insisto, un poder judicial que no nos da ninguna garantía y que lo que pretendemos es que se sepa la verdad. Lamentablemente, cada vez que seguimos investigando, aparecen casos aberrantes. Compañero de Córdoba, Córdoba Capital, digo en este medio, estuvo preso detenido hasta 1987. Así es. Después de haber sido torturado en Malvinas, digamos, ¿no? Y tenemos que en todas las unidades que participaron en Malvinas, absolutamente en todas las que pisaron la turba, hay hechos denunciados. Tanto sea de ejército, de fuerza aérea y de marina. Y como tantas veces también desde esta protección, digamos, de querer justificar, se dice, no, fueron hechos aislados o son mentiras. Pero hasta ahora ninguno de los que pasaron por la instancia del juez explicó por qué torturaron soldados en Malvinas, lamentablemente, ¿no? Así es, Ernesto. Gerardo Roche, creo que es el caso del que estás mencionando recién. Hoy un tachero hoy, ¿sí? Sí. Que, bueno, ahí vi la nota en el Página, terrible la experiencia de este hombre. Ahora, nos llama mucho la atención para nosotros, Villanos Radio, una radio que forma parte de Farco, Farco ha realizado una producción a través de una de sus radios asociadas, que es Radiográfica, con capítulos, 40 capítulos sobre Malvinas, donde bueno, se aborda la temática. Bueno, y nos llama la atención esta, ¿no? Esta contradicción, ¿no? De fechas, de años, 40 años, por un lado, 15 años en esta demora, una Corte Suprema, y esto por ahí puntualmente nos toca a nosotros, y un paréntesis para que entiendas qué significa para esta radio cuando hablamos de la Corte Suprema, digo, ¿no? Que tiene, de alguna manera, tiene una experiencia que se parece a la de usted, en el sentido de que nosotros hemos sido víctimas de una expoliación, se podría decir, una quita del servicio clave que tenemos como cooperativa, servicio de agua por parte del municipio, una situación que llegó a la Corte Suprema judicialmente, y después de mucho tiempo la Corte Suprema simplemente no lo trató, ¿sí? Y eso permitió que el municipio tuviera la posibilidad de quitarle el servicio madre a una cooperativa que había nacido hace 58 años exclusivamente para eso. Así que sabemos en carne propia lo que es que la Corte Suprema no te dé pelota concretamente, lo digo así claramente. Y en ese caso digo, porque sale la nota de la presentación de la ONU como para tironear esto, ¿no? Que se expida un órgano internacional como la ONU, y aparece el nombre de Nils Melzer, que es el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura. Ahí concretamente hubo un diálogo, una referencia de este hombre. ¿Qué expectativas tienen sobre lo que puede hacer la ONU en cuanto a marcar en la cancha al Poder Judicial argentino? Bueno, anteriormente a eso, ya en el año 2015, porque pasa otro caso por la Corte Suprema de Justicia, y pasó lo mismo prácticamente como lo que vos me dijiste con el caso de ustedes, nos aplica el famoso artículo 280 y no analiza la cuestión de fondo. Entonces, ese caso de una persona que está denunciada, después fue denunciado por otros hechos, así que va, viste, como el juego del estanciero, ¿no? Retrocedes, pero después tienes que avanzar, tenés que empezar el caminito otra vez. Tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quienes fuimos a enviados por la dictadura, porque yo no fui en forma voluntaria, yo estaba haciendo un servicio militar obligatorio. Digo, que alguien me explique que alguien fue en forma voluntaria, eso también es mística. Ya en el año 2015 tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia internacional, planteando y sabiendo que la República Argentina tiene convenios y tiene pactos que tiene que cumplir en cuestión de la protección y la defensa de los derechos humanos. Y tratándose en este caso de tortura, porque es que ya no se discute más si son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Acá hay tortura. Y la tortura cometida por funcionarios del Estado, el Estado tiene la obligación de investigarlos. Entonces ya la Corte sabe que estamos en una instancia superior, en la comisión. O sea, tenemos que ir a Washington a pedir justicia. A Washington tenemos que ir, Jorge. Increíble. ¿Se entiende? Pero es terrible. Y ahora sumamos esta presentación para que el comité, el relator especial contra la tortura de Naciones Unidas, analice estos hechos. Porque, a ver, la cantidad de prueba existente, ya tendríamos que estar, pero hace tiempo, en instancias de juicios orales. Recordemos que en el año 2015 se desclasifica la totalidad de los archivos secretos de Malvinas. Sí. En el 2012 se desclasifica ese informe Rattenbach que yo te comenté, que es un análisis político, estratégico y militar. Sí. Ahora, en el 2015 se desclasifican la totalidad de los archivos secretos de Malvinas. Hay un informe del propio Estado, que es en este caso el Ministerio de Defensa de la Nación, donde constata que hubo violaciones a los derechos humanos, porque aparecen los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas, no un documento de un organismo de derechos humanos con testimonio, como la gran tarea que hacen los organismos, sino que son los propios documentos de las Fuerzas Armadas. Ahí aparece el expediente donde nos hacían inteligencia en el 88, en democracia y en el 92. ¿Se entiende? Sí. Aparecen las actas de recepción que firmamos nosotros, y estos compañeros, que yo te decía con mucha valentía, denunciaban el hecho, y al lado había la firma de un oficial que daba fe de eso. Ajá. Y aparecen los expedientes y aparece el mecanismo burocrático de ocultamiento, porque a algunos le pusieron 2 o 3 días de arresto, ¿me entendés? Sí. Ahora, aparece todo el esquema de ocultamiento. Entonces, no sé qué está esperando la justicia para avanzar al respecto. Está escrito, y está escrito, y uno va al Servicio Histórico del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, en el Archivo General de la Nación. Están todos los documentos. O sea, no, acá, digo, no se, ya no se puede tapar el sol con las manos. Pero bueno, lamentablemente estamos en manos de este Poder Judicial de la Nación, que insisto, no está a la altura de las necesidades de nuestro pueblo, digo. En este caso, bueno, los excombatientes somos otro caso, ¿no? Tenemos que, a ver, cuando tienen que decidir algunas cuestiones que tocan intereses muy fuertes, te lo resuelven en 48 horas. ¿Eh? Sí. Pero y más aún, las causas que hay frisadas en ese gran edificio, que ya lo denominamos que es una gran cámara frigorífica de expedientes, que se frisan, y más aún aquellos que tienen que ver con las investigaciones de denuncias y de casos por causa de lesa humanidad, digamos. Así que esa es la situación, lamentablemente, que estamos teniendo. Bien, Ernesto, te hago ahí una consulta. Recién compartíamos la campaña, ¿no?, que emprendieron desde el CECIM de juntar testimonios, ¿no?, de romper el silencio. Recién decías, está bueno esta referencia que hacías a las condiciones, ¿no?, que le pusieron a quienes formaron parte de la guerra, de guardar silencio, ¿no?, de no contar nada, incluso haciéndoles ahí vigilancia, ¿no?, a quienes volvían de la guerra. Te consulto qué resultados tuvo la campaña, digo, ¿pudieron recopilar más testimonios? Sí, digamos, seguimos sumando denuncias a la causa, porque acá hay que entender, digamos, a ver, los jóvenes que fueron llevados a Malvinas, le pasó la topadora por encima de la dictadura militar. Entonces, así como sabemos de otras personas que han pasado por centros clandestinos de detención, digo, ese miedo, esa imposición quedó impresa, quedó tatuada, digamos, en los cuerpos, ¿no? La tortura es un tema que todavía nos duele. Entonces, romper esa cuestión. Hay muchos compañeros que ni siquiera se lo comentaron a su núcleo familiar, nunca hablaron. Y esto también hay que referenciar. A veces se dice, la cantidad de soldados conscriptos que se suicidaron después de la guerra de Malvinas. Yo le digo, y en esto la sociedad tiene que hacer un recorrido de memoria, ¿no? De entender que esos muchachos vinieron, volvieron a algún lugar, otros volvieron a un no lugar, muchos no tuvieron contención, muchos no tuvieron que hablar, y además fueron intervenidos. Digo, hoy hay un discurso aberrante que se da en términos de la ética militar, ¿no? El otro día fuimos a unas actividades a la Feria del Libro, y había una editorial que se dedica a hacer estas publicaciones, y veíamos mesas enteras de libros que, a ver, no, todavía no se explica cómo perdimos la guerra, ¿no? Porque, y de los coroneles y capitanes que se te ocurra, dando detalles del momento que dispararon o que tuvieron un episodio bélico, dando precisiones hasta del clima que había ese día. Ahora, de esto no hablan, les agarra amnesia. Les agarra amnesia, porque hay un silencio cómplice. Hay un silencio cómplice. A veces se nos acusa, ustedes acusan a... No, a ver, es un problema de las Fuerzas Armadas. Digo, no hubo ningún oficial, suboficial torturado en Malvinas. No hubo ningún oficial y suboficial que murió por hambre en Malvinas. ¿Se entiende? Entonces, no hubo ni oficial abusado en Malvinas, picaneado en Malvinas, enterrado en Malvinas. No hubo nada de eso. Ahora, todos fuimos testigos, ¿eh? Porque era parte del amedrentamiento y parte del disciplinamiento que se nos quería imponer, ordenándonos no tener hambre. Porque, digo, todo esto, estas situaciones se dan por situaciones famélicas, básicamente. Claro. Después tenés casos de antisemitismo y tenés casos de que le caías mal a alguien y la pasabas muy mal. O sea, estamos hablando de una dictadura genocida. Estamos hablando de gente que estaba preparada en ese momento para seguir metiendo miedo en la sociedad, y más aún en los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese contexto fuimos a la guerra. Por eso, cuando se habla, a veces no se habla y uno ve los programas de televisión, bueno, las editoriales de diarios impresentables, como La Nación, Clarín, Infobae, que hace hace menciones y hace reconocimientos públicos de gente que está denunciada la causa, claro, que están procesados, que son responsables de la muerte de compañeros. O sea, fíjate a qué poder nos tenemos que enfrentar todavía, ¿no? Que quieren, porque desde la cultura estratégica también quieren que sigamos hablando de la guerra, ¿eh? No quieren que hablemos de otra cosa. Y de la guerra en contexto épico, nada, digo, porque es más fácil ir a contar la historia de Rambo que ir a contar las penurias y las barbaridades que hicieron con los soldados. Claro. Y sobre todo esto que decís, ¿no? Digamos, también entender el lugar geopolítico, ¿no? Que significa Malvinas, claro, incluso en el presente, bueno, digamos, es poder entender esa mirada, ¿no? De la guerra en contexto de dictadura, pero también como en clave geopolítico. Y digamos, en función de esta entrevista, digamos, aprovechamos, ¿no? La oportunidad, digo, en esto de revisar esta idea de la gesta de Malvinas, te consulto también por ese concepto del héroe, ¿no? Claro. Porque digo, también ahí se engloba bueno, a quienes torturaron a los soldados, claro, a quienes formaron parte también de la represión que se llevaba adelante en Argentina. Digo, sobre esa idea también del héroe de Malvinas, digo, también, ¿cómo lo problematizás? ¿Cómo lo entendés, sí, también desde, cómo lo entendés tanto vos como la agrupación, ¿no? Como el CECIM. Sí, digamos, nosotros, aparte del CECIM, conformamos, tenemos una mesa de coincidencia de Malvinas, que es un grupo de organizaciones que nuclean a ex soldados conscriptos y civiles. Hoy en este presente, minoritarias, porque también hubo un trabajo de las Fuerzas Armadas de penetrar e intervenir todas las organizaciones posibles. En la década del 80 no existía la palabra veterano de guerra, ¿no? Algo que nosotros no asumimos. Pues es un término castrense. Y esa palabra aparece en el año 92 en los acuerdos que hace el entonces presidente Menem con los caras pintadas. Pues entonces nos meten adentro una bolsa, un digestor a todos juntos y todos somos veteranos, todo esto. No. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros siempre tuvimos la identidad y así nos autopercibimos como ex soldados conscriptos combatientes en Malvinas, ex combatientes. Bien. Y en términos de lo que vos planteás, la dictadura también dejó planteado y dejó íconos y dejó una construcción del héroe, que es algo que planteamos en la discusión. También me han salido a matar en Infobae, que hay que deconstruir la figura del héroe que dejó la dictadura militar. Porque eso también es silencio. Entonces, es lo mismo que decís, bueno, vos planteas en términos de gesta la guerra de Malvinas, entonces no lo podés discutir. Claro. Es una guerra sagrada. Claro. Y vos te ponen arriba del pedestal, ¿no? Y pasás a ser un héroe de bronce, de mármol, que vos lo pellizcás, no le pasa nada. ¿Y te entiende lo que digo? Sí. Entonces, sí, nadie le fue, en muchos casos, y se impone un discurso hegemónico desde las Fuerzas Armadas de entrar por ese lado. No, no somos víctimas. Mirá, hay compañeros que sean héroes y víctimas. O sea, y para nosotros los únicos héroes son los que quedaron allá, los que murieron. Y seguramente hay casos y hechos, en todo caso, heroicos que podemos comentar. Sin duda. ¿Se entiende? Entonces, pero hay que deconstruir esa figura del héroe que nos dejó la dictadura militar. Giachino no es un héroe. El primer caído en Malvinas. Sí, sí. No hay doble estándar. No se puede ser héroe y represor. Ni Seignelin, que picaneaba soldados en su regimiento, ni Rico, ni tantos otros nombres más. Y muchos de esos cumplen condena y estos sectores negacionistas salen a decir que son presos políticos, digamos, como los que cumplen condena por las violaciones a los derechos humanos cometidos en el continente. Y la campaña está funcionando, esto lo estamos haciendo con la Comisión Provincial por la Memoria. En los próximos días se van a presentar más denuncias. Y hay que hacer todo un trabajo de asistencia, de apoyo. Insisto, por la generación que somos, hay hasta cuestiones que se han naturalizado. Y esto estamos aprendiendo también de las nuevas generaciones, ¿no? De lo que vivimos en ese momento, ¿no? Y ustedes planteaban el tema del servicio militar obligatorio. No hubo estructura más patriarcal, abusiva, represiva, denigrante que el servicio militar obligatorio. Entonces, no podemos volver, la sociedad va avanzando, entonces no podemos volver para atrás. Y hoy estamos en una disputa de sentidos diarios con este tema todavía. Uh-huh. ¿Y saben por qué? Porque las instituciones de la democracia no lo han resuelto. Claro. No lo han resuelto. Y hay mucha confusión. Hay mucha confusión. Entonces es más fácil agarrar el camino allanado y hablar en estos términos de gesta, que hablar de lo verdad, de hablar de lo que pasó y hablar también de bajar de este destal una guerra que no fue sagrada y una guerra que nos alejó de Malvinas, y reitero con esto, donde los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. Antes del 2 de abril había maestras argentinas, vuelos regulares del ADE, estaba YPF. Hubo principios de acuerdo ya en el 73, en el último tiempo donde vivía el general Perón. O sea, fíjense el daño que nos hizo esa dictadura. El daño que nos hizo. Y además, hay que plantear hacia las nuevas generaciones la formación y la cultura de la paz, no la cultura de la guerra. Porque si no, vamos a ser cada vez más más súbditos. Fíjense lo que digo. No tenemos que hacer un recorrido muy largo hacia atrás, ¿no? Los conflictos que se dan en el mundo, donde los pueblos son diezmados y vienen después los grandes imperios para quedarse con los recursos naturales. Entonces, también tenemos que trabajar en la cultura de la paz, ¿eh? Porque digo, ahí enfrente, a 500 kilómetros de nuestra Patagonia, hay una fortaleza en Monte Agradable, que es la OTAN. Entonces, no tenemos... digamos, la escala, la diferencia que hay entre ese poderío y lo que hoy es la República Argentina, no es un camino a recorrer, es el camino del mejoramiento de la formación, la educación, el desarrollo científico, tecnológico, cuidar nuestros recursos naturales y tener políticas claras y de los gobiernos que sucedan para defender los intereses de los, no sé, creo que ya vamos a ser 50 millones de argentinos, ¿no? Uh-huh. Vamos a esperar qué pase después del censo. Uh-huh. Pero eso es un poco nuestra posición, nuestra mirada, nuestra lucha, que tiene que ver con una mirada de una perspectiva de Malvinas, de derechos humanos, pero también con una mirada de fortalecer las políticas soberanas en cuestión de defender los intereses de los habitantes de nuestro territorio y de nuestros pueblos y de toda la región. Uh-huh. Bueno, Ernesto, realmente te agradecemos mucho porque es formativo, pedagógico el intercambio con vos. Así que bueno, queda el convite para acá un tiempo abordar esto, ¿no? Porque siguen siendo, digo, vuelvo a los números, ¿no? Así como está los 40 años, estos 15 años de demora en la causa, están los 189 años de disputa. Bueno, y ahí ya dijiste dos, tres tips, como son nuevas generaciones, cómo proyectan ustedes el rol de las nuevas generaciones en relación a Malvinas y en relación a cómo darle una mirada que exceda o que sobrepase o que supere la cuestión bélica del 82, inclusive también con el arte, digo, ¿no? Porque en estos 40 años también aparecieron muchas cuestiones del arte que me parece que ahí ustedes también deben tener mucho para aportar. Así que bueno, te hacemos el convite que de acá un tiempo volver a conversar contigo. Como no, a disposición, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, fuerte abrazo. Gracias.